¿Cuál es la consigna? Perdón. En realidad podéis sacar conclusiones. ¿Cómo lo Como lo que hicimos la otra vez con Cecilia. Ah, listo. Bueno, perdón. Bueno, está hablando de características de las sociedades que fueron variando a través de la historia. Y digo, bueno, la primera característica son las relaciones sociales de producción. Ah. Sí. Chicos, no se olviden de devolverme esto y también el de la clase pasada que les había dado, una fotocopia. ¿Eh? Así que devuélvame. El que se quedó con la clase fotocopia es mía, me la devuelve. Por favor, porque la robé. Con alumnos, si no tengo que andar yo sacando. Ahí ahora le hago una copia. ¿Sí? La tengo acá. ¿Qué la tengo acá? ¿Cuál la tengo? ¿Y la segunda característica? La segunda es el usufructo y la ocupación de la tierra. Bueno, los derechos de usufructo y la ocupación de la tierra. Sí. Después la tres son la red de vínculos personales. Después, bueno, después el numeral sigue dice: por esta razón, la superestructura política es original. En el límite implica la desaparición del Estado soberano. La autoridad es un ejercicio de persona a persona. El hecho esencial desde el punto de vista es aquel que la justicia la ejerce el soberano sobre sus vasallos y el señor sobre los campesinos. La explotación de las condiciones económicas y el aparato jurídico político se hallan, por tanto, muy estrechamente unidos. Siempre que este conjunto de rasgos determina el funcionamiento de una sociedad, se tiene perfecto derecho a llamarla sociedad feudal. Sin embargo, se impone hacer un determinado número de observaciones previas para responder a ciertas objeciones sobre el empleo del término o para evitar identificar excesivamente la fisonomía de la época feudal. De momento quieren que pare, díganme. Bueno, ahora... No, seguí porque... Sí, es medio largo. Bueno, un segundo intento lo dice el empleo de la palabra feudal. La palabra feudal no es de la misma naturaleza que las palabras empleadas para designar la sociedad esclavista, la capitalista o la sociedad socialista. En estos tres casos, la palabra empleada designa el resorte social fundamental: propiedad sobre el esclavo, propiedad del capital, propiedad social generalizada. Feudalismo, en cambio, es una palabra que no se relaciona más que con la superestructura política desarrollada en la forma típica, en la forma plenamente acabada de la sociedad, que se intercalan entre la sociedad antigua socialista y la sociedad moderna capitalista. De ahí se deriva que la palabra no se considera adecuada del todo para caracterizar, por ejemplo, a las fases de formación o a la descomposición de tipo de sociedades, ni tampoco a alguna de sus variantes más o menos acabadas. En todos estos casos, esto, el feudo, palabra de la que deriva el término feudal, no desempeña un papel fundamental. ¿Es esta una razón para negar que el lenguaje de la mayoría de las acciones no matiza la identidad de la palabra feudal? ¿Siempre se trata estrictamente de formas jurídico-políticas nacidas de la existencia del feudo? No lo creemos así, y vemos, en cambio, que en esta negación se manifiesta un peligroso formalismo que tiene derecho a olvidar la profunda unidad existente entre las relaciones de producción forjadas sobre el camino, sociedades en torno a la tierra y la jerarquía feudal, que funcionó y garantizó durante largo tiempo el capitalismo como esta relación. Además, ¿en qué momento se adoptó la costumbre de llamar feudal al conjunto del sistema y basar las relaciones de base entre señores y campesinos y los litigios jurídicos políticos de la Edad Media en el seno ya de la pluralidad absoluta moderna? Se trata de una costumbre tardía, nacida sobre todo a lo largo de una lucha privada a cabo por la burguesía ascendente contra la burguesía que había entrado en la Edad Media y, por tanto, al Estado ya en su forma está diciendo que está negando las relaciones sociales que se dan alrededor del feudo, de la palabra feudo. Me parece que critica a otros, ¿no? El que critica es a la gente, ¿cómo era? No. ¿Ah? El verbo es el ser. Gancho. La etapa feudal era un periodo medieval. Ese era el periodo medieval real, se convirtió al feudo. La primera etapa era una etapa carolingia que decía que había beneficios y vasallaje, pero que no estaban unidos. La segunda etapa era cuando los dos estaban unidos, y la verdadera periodo feudal era cuando se constituía el feudo. Ya no se hablaba de beneficios ni se hablaba de honor, se hablaba del señor feudal, el feudo. De eso. Y tú dices que no, precisamente para caracterizar la historia feudal, se tiene que basar sobre la figura del feudo. Porque la figura del feudo es una figura político y jurídica. Es más que nada lo que está viendo al ser un autor marxista, cuáles son las relaciones sociales, cuáles eran las jerarquías que había entre los campesinos y los señores feudales, y que eso era lo que marcaba las relaciones de producción, pero que la categoría de feudo era una categoría jurídica. Para mí. Sí, yo me lo sabía. Económica de las relaciones de producción. Claro, entre los vasallos y los señores feudales. Con Lo que viene, Ojo. Puede que aún después, después de 1930, igual que los campesinos también estaban bajo la situación. Por eso digo, todos estos casos son más fuertes. Sí, bueno, yo creo que más título: aspecto progresista. No, progresivo. Ah, progresivo. Gracias. Campesino sobre, bueno, pues esto es bien duro. ¿Cómo es? ¿Cuál es el instrumento que define ahí? Sí. Sí. Eso es un margen muy bien duro el que tiene, porque la otra etapa que le sigue es cuando el individuo pierde la propiedad de los medios de producción, y la propiedad de los medios de producción individual, ¿no?, de los instrumentos de producción, ya lo tiene el capitalista, y lo único que le queda al tipo para vender es la fuerza de trabajo. Sí. En esa relación social de producción, en la cual uno es el propietario de la tierra, y el otro el señor caudal, y el otro es el propietario individual de los instrumentos de producción. Y que a la vez todo ese instrumento está sostenido por el ejercicio de la fuerza. Porque él al final está diciendo que los señores feudales tenían el monopolio de la fuerza y tenían una conciencia de clase entre sí, lo cual significaría que si algún vasallo se sublevaba y se escapaba por otro lado, entre ellos tenían a buscar lo que se daría. Y después dice que esa forma, que no es el feudo lo que caracteriza a la edad feudal, porque el feudo es una construcción jurídica, y para este tipo las condiciones es decir, todo lo que es construcción jurídica es superestructura, está todo basado en la estructura que son las relaciones sociales. Y que inclusive desaparecido el feudo, desaparecido esa estructura jurídica que es el feudo, las relaciones sociales de producción seguían siendo las mismas todavía, porque seguía habiendo un tipo que era el dueño de la tierra y el otro tipo que era el dueño de los instrumentos de la producción y que eran hereditarios. Lo que hace después la otra fase para ello es cuando el individuo se termina desprendiendo de los instrumentos de producción. Ya no es dueño de los instrumentos, ya no es dueño, solo le queda la fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo, como hombre libre, la entrega al mercado. O sea, el capitalista tiene el capital, pone el capital y pone los más, o sea, tampoco lo tiene que mantener, porque otra de las cosas que cambia de un modo de producción al otro es que en este modo de producción el vasallo se mantenía a sí mismo. Es decir, el vasallo tenía un orden de trabajar la tierra, donde producir, eso se lo daba al señor feudal, que le daba protección, le daba los instrumentos, porque le daba la siembra, todo eso. Entonces, el otro paso es sacarle los instrumentos y el señor o el capitalista se desliga, no, ¿por qué se desliga del mantenimiento? No, yo ahora te pago un salario y bancate vos, yo ya no tengo que darte ni casa, ni comida, ni un lugar donde cosas, no tengo que darte nada. ¿Usted los quiere noquear? Estamos con Parain. Charles. ¿Carlos será? Debe ser, ¿no? Carlito. Carlito Parain, no será el... Carlito Parado. Mientras que no le digan Carlos. No hay. ¿Fotocopia? No, no está. Vale. Ya, acá unos años. Seguro. Va a aparecer esa. Seguro. ¿Sabés que me está? No, sería un aspecto progresivo de un feudalismo particular, ¿no? Tener su propio medio de producción. Así. Así, viste. Así, ping, la pared. ¿Por qué te lo imprime? Claro. Si no, que te lo imprime. Una Gutenberg particular. Ahora la chica. Ahí son los. ¿Quieren leer? Que ya lo entraron. El celular y el proyector. Pero ahora te proyectan, por ahora, ¿no? Te proyectan en una pantalla con el de 20 pulgadas más o menos de grande. O sea que son para una especie de ejecutivo, para una lista de cosas. La pones ahí, la pones así, y mirá y te muestra. No es para eso. Pero más adelante, ahora viene, con dos baterías tiene. Como tenía los celulares antes. Sí, ¿no? Adelante, por todavía. No estaba pensando ahí. Una batería de corta duración económico. Y una batería de larga duración que era una tonelada. Dos baterías. Bueno, ahora este celular tiene igual, una batería que es para el celular y una batería de larga duración que es para el celular. ¿Este no son las baterías? Sí. Sí, ¿qué tal? Muy desarmada. Con relación a lo extraeconómico, ¿cómo lo entienden? En un momento lo menciona, hay una coacción extraeconómica, no hay separación acá. Por la ideología. La ideología, y si no lo haces te cago a palazo. Claro. Según... La fuerza. Claro. Habla del monopolio de la fuerza también. Claro, no hay separación. No hay separación, ¿no? ¿Cómo sería eso? Se lo tendríamos que explicar. ¿En qué sentido? No, porque dice que hay una coacción extraeconómica y por ahí el trabajador agrícola, mientras ella en medida tome nota que está sometido a una violencia extraeconómica. Ajá. Claro, esa es la violencia, la amenaza de violencia física. Material. Y el castigo. El claro. Castigo. Si no hace esto, vos vasallo, te recago a palo. Claro. Sí. Seguro. Está bueno el texto. Sí. Hay que leerlo aquí. Y sale del aspecto económico. ¿El aspecto económico cuál sería? La explotación. Ya saldría. O sea, la propiedad es del señor. Pero el campesino tiene un usufructo en la realidad concreta. ¿No? Hasta ahí vamos. Y eso va a ser en el devenir la servidumbre. Eso es la estructura. La estructura económica. Esas son las relaciones de producción. Relaciones de producción. Después, el castigo, para él, el marxista y duro, es la superestructura. Es la superestructura. Sí, yo lo que entendí es que no hay una separación, ahí como que va junto. Eso es lo que no entendí. No, él habla de superestructura al inicio. Bueno, ¿qué tal? porque yo trabajo menos 5 y cuarto me pago. Son 5 menos 20 en mi reloj, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es esta. A ver si, ¿no? Hace los 5 y cuarto, ponemos en página. Miren, ahora sería, esto que ustedes están leyendo es algo escrito en la década del 60. El libro de Reina Pastor, que ustedes dicen mucha campesina, la base teórica es pareña. Es muy fuertemente, no es andersoniana, es pareñada. En esa época. ¿Qué es lo que pasa en los 60? En los 60 lo que pasa es esto. Este artículo está tomado de una compilación que algunos de ustedes la pueden tener, se llama Editorial Ayuso, que es un encuentro que se hace, creo que no fue en España, fue en París, no sé dónde, pero digamos, se publica en español como en los 70. ¿En qué consistía este encuentro? Estaba todavía Franco, ¿no? Se reúnen marxistas, ¿no es cierto?, historiadores marxistas, por Francia está Galizó, Farén, para Baldión Barú, que está por España, era un hombre joven, Baldión, 30 y pico, eran hombres de 40 y pico de años en los 60, toda esta gente. Baldión murió el año pasado, Baldión Barú. Marxista español. Entonces, o anteaño pasado. ¿Cuál era el tema en discusión? En esa década, fines de los 60, 68, creo que es esto, no es a principios de los 60, fines de los 60, este libro se publica en 70 y pico, casi 6, 7 años después. ¿Qué era lo que se discutía en ese momento? Lo que discutieron los medievalistas en su encuentro eran dos cosas. Digamos, una era, digamos, la discusión de lo que es el feudalismo. ¿A qué se llama feudalismo desde la perspectiva del materialismo histórico? Y la otra cosa que se discutía, digamos, era como, yo diría, como el fin de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Se discutía lo que ellos llamaban el cerrado estalinismo, ¿eh? Toda la concepción soviética, de la academia soviética estalinista. Eso era la gran cosa en discusión, estalinismo. Hay otro congreso, después de la década del 70, esto es 68, fines de los 70 y pico, que se publica todo en los 80, otra segunda reunión en Roma, terminan acordando sobre el concepto, bueno, ¿cómo definimos feudalismo y qué es feudalidad? Europa, estaban a punto de que se caiga el muro y todo este tipo de cosas, de manera que el mundo liberal, neoliberal terrible había entrado, de manera que iba a haber una discusión muy grande nuevamente sobre el poder, sobre cómo el materialismo, el materialismo histórico, ¿no es cierto?, trabaja el poder, la importancia del trabajo del poder. Pero volviendo a esto, a esta reunión, lo que ahí se discute entonces es, ¿qué se dice sobre esta sociedad feudal? Digamos, lo que ustedes están diciendo es, ¿qué es el marxismo, si ustedes quieren? Una sociedad feudal, digamos. No confundir formación económica social con modo de producción, no lo pueden confundir. La formación económica social sería la historia. Es decir, el lugar concreto donde transcurren los hechos, si ustedes quieren. Esa es una formación. A ver, ¿cómo podríamos decir? Castilla-León es una formación económica social. Cataluña es una. Y Andalucía es otra, tomando España, que es la que menos desconozco. Una formación económica social. Ustedes seguramente, para América o para Argentina, no sé si toda Argentina es la misma formación económica social, porque no es lo mismo el litoral que el noroeste que la Patagonia. Está claro. Y si tengo que tomar América, nosotros nos juntaríamos con el, bueno, se tiene el Mercosur como tiene ciertos elementos. Bueno, eso sería una formación económica social. El modo de producción es algo que me dice a mí cómo se produce al interior de estas formaciones económicas. Eso es un modo de producción. Entonces, entonces son dos cosas, es como conceptual. El modo de producción es una categoría conceptual. La realidad, las cosas transcurren en esa realidad. El materialismo histórico tiene tiene una, tiene elementos para pensar, tiene como, como ciertas cosas que deben ser descubiertas, ¿no? Es como una historia, por eso de lo que hoy la historiografía actual está para en contra del fin de todo esto, diríamos, de esto postmoderno. Es decir, en primer lugar, digamos, toda historia es un proceso, pero el proceso para el materialismo histórico es entender la lucha de clases. Es esta. Toda historia es un proceso. Decir que la historia no es un proceso es un absurdo. Las institucionalistas, cuando estudian la historia, también ven un proceso. Es un proceso cuando quieren estudiar la palabra clientela, porque la ven en proceso en el tiempo. El materialismo histórico estudia proceso, pero ve la dinámica de la lucha de clases como el motor de la historia. ¿Eh? Entonces, y para entender esto, la lucha de clases, yo tengo que entender cuáles son las clases que son importantes en la sociedad feudal, de qué modo son opuestas o antagónicas, para ver cómo es posible que por la resolución en la dinámica del proceso, los conflictos que se den, se salta una situación diferente. Esto era posible plantearlo, ¿no es cierto?, en la década de los 50-60, donde el materialismo histórico pensaba que con Rusia, bueno, íbamos a llegar definitivamente a la sociedad comunista, en fin, boom, boom, boom, ¿a dónde se...? Entonces era una cosa política, a su vez, de trabajar para atrás la historia, ¿no es cierto?, viendo la dinámica del proceso, viendo el fin del capitalismo. Por eso es tan importante, o sea, se juntaba todo esto en este contexto. Por eso es tan importante para el materialismo histórico estudiar las situaciones de cambio, de crisis. De cambio, de crisis, el cambio como crisis, situaciones de crisis que son cuando se alumbran sociedades nuevas, ¿verdad? Por todos los procesos endógenos que tiene, muy poco por lo exógeno, más que nada lo endógeno, ¿eh? Siempre el cambio se anuncia, ¿eh?, como lo va a decir Le Goff, es marxista también, digamos, la sociedad es una parturienta, se alumbra el parto del interior, o sea, sale del interior. Bueno, todo esto llevado a nuestro tema, a este tema, en esos años había como dos grandes, un grupo académicamente muy grosso en Inglaterra y en Francia, ¿no? Inglaterra y Francia, ¿vale? Francés. Bueno, también estaban, y entre ellos no eran amigables, contra Marcuse, contra el otro, Althusser, ¿no es cierto? Thompson contra Althusser. Bueno, no todos amigables dentro del grupo de este grupo que estaba en Oxford, otros estaban en Birmingham estaba Hilton, Wickham es discípulo de Hilton, en oposición al grupo de Cambridge, donde estaba Stone, donde estaba Peter Lasley, el mundo que hemos vivido, bueno, había todo un embrollo total. Los españoles reciben todo esto porque los marxistas estaban fuera de la universidad, estaba acá en la Argentina, era la reina, y el grupo de la reina. Entonces, era así, ¿no? Y en España estaba Marco Bonaldo, todos esos que suelen mencionar en el homenaje, y al mismo tiempo en España estaba un grupo grosso marxista que era Abilio Barbero, Abilio Barbero y Marcelo Vigil, visigotistas. Ese era el grupo muy fuerte alrededor de este grupo marxista. Baleón Baruque, eran marxistas, pero que estaban, Abilio estaba, ya al final del 74 cae Franco, tenían ingreso como JCP, pero la historia dominante en la academia es la institucionalista. Entonces estos jóvenes reúnen, porque el cuantifico es el joven, reúnen este encuentro. Que el problema era decir, bueno, el problema estaba, por eso se reúne en España, porque la historiografía española arrastraba, la historiografía española arrastraba algo que había dejado muy, muy grosamente toda la escuela institucionalista, que España no era feudal. En España no hubo feudalismo. La gran tesis de Sánchez Albornoz, de Valdía Avellano, de María del Carmen Cabez, ojo que están vivos, eso lo contaba Marcelo, el último libro de la historia de España de Ariel, que es un gran manual que lo compré, Historia de la Edad Media en España. Bueno, hay capítulos enteros donde la referencia ideológica es las que fueron mis profesoras, María de Carmen Cablé, María Estela Ford, todo el grupo que forma Sánchez Albornoz en Argentina, pero así, así, Carmela Pescador, todas. O sea que no es este grupo, no, una cosa grosa, o sea, una historia con mucha fuerza. Y hay otra, y ahora con los conservadores, bueno, y otra es diferente. Entonces, ¿quién era la y don Claudio? Es don Claudio, él fue el último presidente de la República Española del exilio, digamos, le dieron la, cuando estaba Felipe González, él fue, me acuerdo, que fue, le dieron la medalla y él dijo, de rojo solo traigo la corbata, el viejo es un peleador, horrible, de rojo solo tengo la corbata, el día que murió Menéndez Pidal, dijo, bueno, Menéndez Pidal ha muerto, pero yo con Menéndez Pidal estoy en contra de él, wow, el homenaje fue tirado y la Menéndez Pidal todo. Bueno, más que el homenaje, fue terrible. Entierro. Bueno, entonces bueno, menos mal que a Guillén le sucedió, gracias a Dios, que vive viva, porque están peleadas con Reina, la Argentina todavía tiene... Bueno, entonces ¿qué pasa? Sánchez Cabón dice no hay feudalismo. ¿Por qué él dice no hay feudalismo? Por la simple razón, nosotros explicamos que la tensión del vínculo, el rey no se desprende, ni del chantar, ni de llamar al fonsado, que chantar es que le den chantar es comer. El fonsado ir a la guerra para con los musulmanes no se desprende de la moneda por él, es el rey ni de la justicia. Me queda una, son cinco. Bueno, ya me falta. Son cinco cosas que el rey no se desprende. Y él no entrega feudo, entrega prestimonios en préstamos. Y que cuando se acaba la cosa, él vuelve al rey. Y el rey conserva el poder de echar, que es la famosa ira regia, cuando lo echa al Cid. No, pero el Cid se va, daba la vuelta a la cabeza, tenía el castillo tan fuertemente cerrado, tornaba la cabeza, estaba lo cazando, estaba lo mirando. Él se va con lo suyo, con Álvaro Paña y todo esto, y dejaba cerrado su castillo. Era decir, me voy. Me echaron, incurrió en la ira de Alfonso VI, que porque no estuvo en su juramento de Santa Gadea, entonces lo echa el rey al Cid, y entonces él deja todo, eso es lo que dice el poema, él deja todo y se va solo a tierra de moros. El Cid dejó todo lo que recibió. Eso es lo que está diciendo. No devuelve. Entonces, esto solo dice el marco una diferencia que el feudalismo, como lo entienden, porque el feudalismo, como hablan los diccionalistas, tiene que ver con lo que se acuerda posteriormente, es la feudalidad, es la estructura del poder como relaciones, como clientela. En ese sentido. ¿Qué dijimos? ¿Se acuerdan lo que dijimos en la escuela diccionalista? Pero acá cambiamos la base para entender lo que es una sociedad feudal. La sociedad feudal, entendida por materialismo histórico, es entender. Y hay dos clases que se oponen, una que tiene el poder de defectar, de tener la tierra. Hay una clase campesina dependiente, que no está ni sujeta a esclavitud, ni tampoco es un obrero capitalista. Es un siervo, un semilibre, ese es el concepto de Marx, un semilibre, un semidependiente, independiente. Es un humano, puede vivir en una tierra, se organiza en comunidades de aldea, y esta clase dominante se organiza a través del sistema de relaciones de vasallaje para tener el poder, toda la que tenga esto es una sociedad feudal. Entonces, con este marco entraba España así, de una, boom, total, entraba. ¿Entiendes? No se miraba en detalle si el rey había entrado una inmunidad a la iglesia. Bueno, le entregó una inmunidad, le entregaba la tierra a los señoríos de la iglesia, más bien, si bien les dejaba a ellos que administraran la justicia, fíjense, el rey podía entrar. Podía haber un viudo desde el rey viendo lo que pasaba. Cuando hay platitum, convenios, conveniencia, este tipo de cosas, es un acuerdo feudal. Que el rey, van a decir, el rey en la relación clientelar, bueno, el Cid volvió, pero las tierras no se las quedó el rey, quedó en la casata de los días. O sea, el rey lo echó al Cid con el que tuvo el entuerto. Pero la tierra del Cid no pasó al rey, quedó en la casa, de la casa de los días de Vivar, en los infanzones. O sea, no recuperó el rey. El rey quedó con el poder de casar a las hijas del Cid, doña María y doña Sol, con el que quiso. Y Jimena fue un monasterio. Claro que fue un monasterio, porque el matrimonio de Jimena con otro partía los bienes de Jimena, del Cid. Entonces esto es lo que es, ¿me entiende lo que digo? Entonces, leo feudalismo desde otros parámetros. Los parámetros son las relaciones sociales de producción. El parámetro es existe una nobleza que es dueña de la tierra, existe un campesinado que es dependiente y al cual le tributa, que no está en condición de esclavo, ni es tampoco un libre, que tiene una condición de semilibertad. ¿Dónde está marcada la semilibertad? La semilibertad está marcada porque lo que es producto de su trabajo lo tiene que dar en forma de tributación en especie, y porque a veces su persona queda sometido a un trabajo, y porque en algunas ocasiones le conmutan el trabajo que va a dar a la tierra del Señor y las especies que tiene que dar, que es lo que él trabaja en su propia tierra, se las conmutan por moneda. A esto se llama la renta feudal, la renta que da el campesino al Señor, que tiene tres elementos que la componen: entra en especies, en trabajo y en moneda, pero que el Señor puede pedirlos, exigirlos los tres juntos, cambiarlos o pedir uno u otro conforme su conveniencia, y él pone la exigencia, él mide la exigencia, el famoso trabajo de Judas, las medidas de los hombres, él mide, él dice cuánto, cada señorío mide. Entonces, una sociedad, y después la aristocracia, está organizada en todo este sistema de vasallaje, que se da, bueno, con más perfecto en una parte, menos perfecto en otra, a nivel de la relación y del vasallaje con el rey, pero que para los marxistas cumple todo esta función igual de dependencia en un lazo de clientela, alrededor y de vasallaje dual, aunque tomen distintos nombres que puedan tomar esa estructura. En los 80, 90, cuando nos recibimos acá, el estudio de esta estructura de poder, el estudio de esta estructura de poder marcará la segunda fase del marxismo en su estudio. Por eso andan todos, Luis, Hamilton, estudiando esta construcción del Estado. Por eso nosotros les hacemos ver los visigodos, bueno, no se metía con los visigodos en otro lado, pero ustedes, la idea de la primera parte, que ahí hicieron, la primera parte de la materia, sería leer bien cómo está organizado el tema del poder con los reinos romanos germánicos, por ejemplo, donde los reyes, todavía por elementos que venían de Roma, y porque no, la aristocracia fuertemente romanizada, que no tenía otra manera, como los inquisidores de Niza y Leandro, los Gregorio de Tours, ¿no es cierto?, que le daban letra para el poder del rey, el poder centralizado, tener un fisco, cobrar una fiscalidad, que eso es como demuestra el rey poder, y la aristocracia estaba desesperada por una renta, ¿no? ¿Por qué le va a dar los campesinos que él tiene para que le pague una tributación al rey si están trabajándome para mí? O sea, ese arreglo, esa era la... ¿Me entiendo? Voy rapidísimo. Sí, ¿no? Bueno, ¿entienden esto? Entonces, esto es lo que sería para el materialismo histórico. Esto es un punto de lo que voy a decir. Esa es la mirada. Por lo tanto, definen como feudal a una sociedad que tenga estos elementos. ¿Qué van a decir ahora? Digamos, esto hizo en esos años extensivos sociedades feudales. Bueno, ustedes lo saben, Otto Vargas, del PCR, bueno, hay feudalismo en los incas, en toda esta cosa. ¿Y esto dónde marca? Esto marcaba que al ser de determinada forma la estructura de la sociedad feudal, había que salir de esta de una determinada forma para entrar a un capitalismo de una determinada forma. Eso también ahí se discutió milosamente. Los medievalistas lo discutieron milosamente. Hoy cerrarían, no dirían que pueden haber relaciones feudales tomadas en Japón, si se estudian las relaciones que puede haber en América y demás, que no les hablan de sociedades feudales, me imagino que no, pero pero ¿qué define el feudalismo? Esa feudalidad la define, este vasallaje, esta parafernalia, estos tipos, esta estructura del poder. ¿Por qué? Porque en esa estructura de poder se construye el rey, la base del reino, de los estados no nacionales, de los estados reinos que tendrá la Europa en el 16-17. Italia estaba imbuida de estudios cívicos, civismo, la potencia, el civismo, todo lo que salía de Italia, pero no pudo armar un reino. Fernando lo miraba y armó el reino. La católica lo miró y se armó el reino, el poder, digamos, esta cosa de sujeción de la aristocracia. Digamos, este proceso es... Entonces, hablar de esto nos llevó a discutir sobre todo, y eso vino del tercer mundo, vino de Camiramín, ahí está, en el libro está la ponencia de Camiramín, de Calixto de todos ellos, donde Camiramín es la tesis, lo que sostiene Haldon, todo este grupo. Wijkaard está un poco en esa tesis. Entonces, que ellos, Manzano Moreno para la España andaluza, Guillard, de España andaluza, de la casa de Francia, Pierre Guillard, es un poco la línea. ¿Qué sostiene? ¿Qué sostienen ellos? En este momento. Ustedes van a ver en el libro de Reina que utiliza un término tributación varias veces. Lo toma de este grupo. No lo van a ver porque no leen todo el libro. Es así. Ellos sostienen que en la sucesión de los, se discute la sucesión de los modos de producción. O dice, porque el modelo de sucesión de los modos de producción como universal es el modelo de las formaciones económicas europeas. ¿Se entiende? Dice, ¿por qué pasar al socialismo teniendo que tener unas burguesías nacionales, un cargo de burguesía nacional para poder tomar burguesía internacional y entonces después esa burguesía nacional, una vez que está crecida y fuerte, el obrero se enfrentará? Era toda mucha cosa teórica, ¿no? Las mujeres feministas marxistas de la History Workshop, entre ellas la Taylor Roberts, destruyeron esto porque dicen, ¿y las mujeres dónde estamos ahí? Que la famosa renta invisible que el capitalismo tiene sobre el trabajo no pagado al obrero es porque sabe que hay un trabajo gratuito de la mujer en la casa. Con esto los mataron. Ahí está la renta invisible, porque hay un trabajo gratuito enorme no pagado, que es el trabajo de la mujer en la casa, de la mujer obrera. ¿Entienden? Entonces, la sucesión, y él dijo, ¿por qué los árabes tienen que pasar? Estaba Mao Zedong, lo que había hecho, o sea, campesina, que se había pasado de un modo diferente, obviamente había una experiencia histórica. Después todo derivó, ya saben dónde, son dos capitalistas, pero bueno, de mercado, mito, pero yo qué sé, fuerte capitalismo. En los 60 decíamos que íbamos a ir a Estados Unidos a ver el fin de Estados Unidos, me acuerdo que decíamos ahí. Y a Estados Unidos para ver el fin, se decía, no decían de filosofía porque eran todos así. No se explicaban porque yo era marxista peronista, imagínense lo que yo tenía que argumentar en mi cabeza para explicar un peronismo. Era una tarea enorme, deja de poner abajo ese problema. Entonces, ahí lo que se hace es esta cosa que Camiramín dice, bueno, para proponer algo, dice, vamos a soledad mediarlo, para proponer algo distinto, dicen, no sé, de las sociedades esclavistas, ya lo vislumbraba, la línea que toma después Wijkaard, ya lo vislumbraba, no, dice, las sociedades esclavistas y las feudales son tributarias, o sea, con eso lo mató, no los diferenció, no solamente. Ahí fue el punto, no diferenció solamente por el trabajo, sino por la tributación que daban, ¿entiendes? Por la tributación que daban. Después Wijkaard trabaja en ese punto sobre que no había esclavismo al fin de la Edad Media, no había al fin del mundo antiguo. Los campesinos se acuerdan, ¿qué esclavo voy a someter? Que si ya había visigodo, había germanos, lo que se supone se estudiaron, ¿cómo? El esclavo es la etnia vencida. ¿Qué etnia vencida iba a poner un visigodo al hermano de él? O a un franco, cuando son vencidos en Guilieque y voy a cargar un franco de Clodoveo. Podría tener tres, pero no más. No el, y qué iba a pasar al Mediterráneo si no lo podía ni cruzar, ni navegar. Estaba Bizancio, los musulmanes que venían. Esclavismo, fuera por realidad. El esclavismo no desaparece, la esclavitud. El esclavismo, las formas de esclavitud no desaparece porque los portugueses, el que quiere tener un hombre esclavo, bueno, ustedes habrán leído ese Bayer, Quebracho, ¿no? Todos los esclavos que había acá, ese libro no tan famoso de Bayer, La Forestal Argentina, así se llama. Bueno, entonces, de Leandro, como se dejó al Chaco, a Santiago sin un solo quebracho. Bueno. Entonces, y estaban en condiciones de esclavitud la gente, pero no el Estado argentino, no el esclavo, todo el Estado. Bueno, entonces dice, ya ahí pone el acento en la tributación, se tributa. Y ese acento en la tributación lo separa entre una tributación impuesta a un Estado centralizado o una tributación o renta que es que se apropian aristocracias locales. Con esto igual lo cambió. Entonces sale del modelo del modo de producción esclavo que pasa al modo de producción feudal. Pone otro acento, habla de una... En el mundo antiguo hay una gran franja de tributación. Y dice entonces, el mundo musulmán es tributario también, solo que tributa de una manera diferente a una... Y es diferente a la estructura que tiene el poder en el mundo musulmán. Punto todo. Lo que era de Europa lo abrió al mundo musulmán. Después la historia va a ser, si España, gran tema, si España, eso se lo digo aparte, que tenía musulmanes, era toda un mismo universo para España. Los españoles lo pusieron, a veces los musulmanes dijeron, bueno, dijo don Claudio, no hay más remedio, los tenemos adentro. El musulmán, que es un hispano, los convencieron. Y 800 años de musulmanes, no sin arabista la cultura mental española, y uno veía la Alhambra, decía, no, había que decir eso, o si no, chao. ¿Entienden? Pero bueno, pero el problema era que separa, lo corta. Lo que hace, mira, mientras ese grupo dice, no, pare la mano, Guillard, reina pastor, el Islam, el cristianismo, no. Islam queda en todo este mundo. Pone a Islam en todo el mundo del Islam. Hoy están viendo las diferencias, las fragmentaciones. Bueno, hoy tienen un buen vole los españoles con Martí y todo. Pero bueno, ahí quedamos acá. Ya lo separa, ya crea otra forma. Quiere otra manera de mirar el modo. Quiere otra manera de construir formaciones económicas sociales. ¿No? Entonces, la fase de la tributación feudal tiene el tiempo que tiene y después se pasará, digamos, la formación capitalista, que se dio, es europea. Pero de esa formación tributaria que tenía el mundo musulmán se puede pasar a una formación. Capitalista o no, depende cómo se desarrolle en las relaciones históricas en el mundo musulmán. En eso solo, que es la Edad Media, lo cambiaron. Dejó de haber esclavismo, feudalismo. Se cambió. O sea, por eso todo lo que van a leer de Wishart es la tributación. Wishart tomó este tema. Y Haldon, para las sociedades asiáticas, son formas de tributación al Estado. Ha cambiado la mirada. ¿Qué es lo que se toma? ¿Cómo es? ¿Quién es? Y ahí se pasa al estudio del Estado. ¿Cómo es la forma de tributar y de exigir la tributación? Es la estructura que tiene el Estado de poder. ¿Entiendes? El Estado, cuando está centralizado, tiene impuestos. Cuando, para el mundo feudal, cuando está fragmentado, reclama esa renta. Impuesto, tributo barra impuesto, tributo barra renta. No se va a entender nada. Pero se cambió la óptica de esclavismo, no. Y eso es acá, esa es la madre del modelo, en ese ámbito, donde ustedes tienen a este Parén, que Parén lo que hace es definir al modo en esa formación europea, en la formación social. Y ustedes van a ver que él pone un acento muy grande, no tanto en la esclavitud, para nada, sino que la va a poner muy fuertemente en qué estructuras tienen las comunidades campesinas, que no necesariamente son germánicas. Que pueden tener una forma germánica, pero es ese barniz que ha desaparecido, romano, y que quedan estos pueblos primitivos, no pueblos originarios, son tan organizados en forma de comunidad. Y el protagonismo de la comunidad, él estudia muchísimo ese punto, en donde él dice, lo mismo Hilton tiene ese derivado, donde dice... Bueno, cuando el señor domina, no domina a un campesino, domina a comunidades, porque ellas se organizan, resistencia y lucha, se organizan en forma de comunidad para poder hacer frente a la detracción de la renta. Entonces, bueno, estamos hablando de otro feudalismo, de otra sociedad feudal, estamos incorporando otra base, otra base. Entonces, cuando yo en la clase anterior les decía que el gran... se reunieron en Roma toda esta gente y discutió sobre, bueno, ¿qué hacemos con todos los términos heredados de Bloch? ¿Qué es sociedad feudal? ¿Qué quiere decir sociedad feudal? Quiere decir lo que decimos, una combinación de las relaciones señoriales que se dan en la base, que podemos llamar las relaciones señoriales, con las relaciones del poder feudal. Ahora, para el marxista, estos términos están en otra escuela y tienen mucho de un trabajo diferente. O sea, vamos a decir, no acordaron con Bloch, le bueno, hay un respeto enorme a Bloch. Ahora están todos contra Dubí, contra Bloch, bueno, ahora Morcel y toda esta gente nueva. No sé cómo va a terminar esto. Pero, este, y ellos, digamos, este, y eso que decía, poner fin a la primera edad feudal de Bloch, porque lo que hay es un intento de centralidad. ¿Qué es el intento de centralidad? Imponer un impuesto al rey que no le va, no puede imponer. Imagínense, el rey impone un impuesto feudal donde tiene la aristocracia que la necesita para construir. Eso dice Reina y los marxistas. El poder nace feudalizado, nace del rey, la aristocracia, porque el rey es un linaje superior de la aristocracia, cuyos intereses son complementarios y en oposición. Esto es lo que diría un marxista acerca del poder. No pudo el piano, ¿entiendes? Bueno, tiene que ver. Sí, mucha lectura. Bueno, esta es la primera. ¿Qué es lo que tienen para leer? Tienen para leer Wickham, que se cuela acá. Tienen para leer todo Parén, primera y segunda ponencia. Tienen para leer Anderson, que Anderson, bueno, rescata en la década de los 70. Yo le decía a los chicos que Anderson todavía no está. Claro, no está. Anderson tiene todavía. Bueno, claro, tiene. Exacto, Anderson es sociólogo. Y es un sociólogo que cuando eran los 80, que en 90, que estaba el neoliberalismo, el 80 estaba en el neoliberalismo en Europa y en Estados Unidos, el 90 lo tenemos nosotros. Él aviva con dos libros, que uno es La transición del feudalismo y después el Estado absolutista, aviva todo el aplacamiento que había en los estudios. Y vuelve a plantear, no entró en esta, sino que retoma el planteo de Marx directamente. El feudalismo es una síntesis entre los germanos y los romanos, que bueno, que es mucho más complejo que ese tipo de síntesis, puede darse síntesis, pero más complejamente, y analiza la sociedad feudal conforme todos los datos historiográficos que le dieron la escuela francesa. Sobre esa se monta y arma el aparato, porque es la más documentada. España, por ejemplo, queda fuera de esto, creo que tiene dos o tres menciones. Inglaterra algo, porque él es inglés. Esta gran discusión siempre que hay donde dominan más las comunidades de aldea de lo que dominó en Francia. Pero bueno, también es una mirada que en ese momento, en los 80 y pico, desempolva digamos, me acuerdo que cuando en el 82 fue la guerra de Malvinas, bueno, en el 82, 83, bueno, ahí viene, 87, ahí anda publicado Anderson, pero que en inglés está un poco anterior. Es decir, en este movimiento de cada tanto, la caída del muro de Berlín fue en el 89, claro, se anunciaba ya toda, bueno, y la Unión Soviética, ya saben, estaba encantada, jerarcas nazis, los lugares de veraneo, todo lo que se empezaba a decir, Entonces, la cosa era, digamos, una cosa es lo político, otra cosa es una herramienta de investigación. Y los estudios europeos sufren estos procesos. Pero esta es la línea, es decir, hoy están vivos Wilhelm, tiene su libro, Bison, los franceses, que acomodaron esto, es más, está toda una escuela, los ingleses, sobre todo lo más dinámico que tiene la escuela inglesa, viene de todo, las grandes medievalistas, para medieval feministas, donde, donde dicen que no quieren la historia de Francia, los modelos de gran dominio y señorío, que son cosas construidas por la escuela francesa, que se los trasplante a Inglaterra. No, hay que estudiarla de. Los lazos feudales vasallásticos no son los únicos. Es uno entre relaciones de clientela. La relación de clientela no está solamente en el mundo de arriba. La relación de clientela también lo tiene un campesino si es rico, crea una clientela. Generan clientela, o sea, amplían el sistema. Al contrario, yo creo que se amplían, no que se achican. Yo no sé si Bloch, tendría que repasarlo bien, no habla de estas clientelas. ¿Entiendes? Solo que especifica la naturaleza de este vínculo. Lo quieren tirar abajo. Quieren romper esta dinámica que creó Dubí, pero yo no veo que propongan algo diferente. Están en contra, pero no veo otro modelo, no veo otra propuesta, ¿no?, de orden. Lo que se hace en ese año del 80 y pico, en el segundo momento, ¿no es cierto?, es tratar con Bonacy. Bonacy trató de dar en la escuela francesa, también con el marxismo, dar que toda España está metida en el Mediterráneo y hay un orden cronológico que es el de Bonacy, que España también lo tiene, Reina está en esa reunión y dice, cierto, hay feudalismo ya en el siglo XI. Para escombro de la otra fase, que dicen que no es en el XI con Fernando y Sancha, sino que es después y con Alfonso VIII y que viene por importación. Porque Alfonso VIII es un rey mundo, se casa con Berenguera, la hija de Berenguer Carizomo, que es catalán, que está mezclado con Francia, y por eso entran los instrumentos feudales cuando vienen los caballeros ultrapillenarios. Con nadie dice, no es así, siguiendo la línea de Barbero y Vigil, porque ella viene. Estas son las discusiones, ¿se entiende? Es eso, así, muy rápidamente. Bueno, ¿qué pedimos que sepan? No tanto lío así, pero sí que sepan los textos. Pero esto le da una imagen de dónde parte el armado de la materia y qué tengo armado en la cabeza con esto. ¿Sí? Bueno, para la próxima clase, ¿qué pedimos? Sí. Sí. Otra que para la próxima clase lo tienen que hacer, leer el módulo. Nosotros vamos a ir al mundo, quizás alguien explique Wiccan, alguien explique alguna cosa más, quizás me pueden hablar a mí, van a hablar. Pero ustedes lo que les sugerimos es que lean. Que lean esto, constaten con las francesas, lean. Tienen que leer. Y los textos los tienen que poner en un orden cronológico, porque no hay otra. Lo pasado es lo pasado, por más que se van a decir que se puede organizar todo esto, claro, cuando es oriente, pero el vino es un presente, que se manejan 3.500 años. Pero cuando uno maneja este presente y el pasado en el 60, en el 60 se hizo una cosa, en el 70, pero después vino esto y después vino esto, no hay otra. Y si alguien dice, no, yo vine para atrás, porque dice, no puede, ya estamos siguiendo este orden. Bueno, no es historia reciente, ahora ya dicen historia reciente. Por eso el 18 grupario pasaría a ser un libro de historia. Nadie lo considera un libro de historia. Viste que nadie lo cita como un libro de historia, el 18 grupario. Porque historia reciente no existía. Alguien no me devolvió la vez pasada que sé que les di algo a ustedes. ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno. Nada más que cuatro vimos, ¿alguien más? Ah. No, ¿alguien lo tiene el Wii? ¿Cuál es ese? Es el de Atlas Histórico. Ah, yo lo tengo. Ah, lo tiene. Ah, listo. Ah, está sin mato. Ahora, ¿quién tiene que tener un gato? No. No, eso no es.